Noche en Buenos Aires, en San Clemente del Tuyú, en Rosario, en Epuyén, Chubut, en el Valle de Calamuchita. Medianoche en Mar del Plata, el crepúsculo en Formosa, en Esquel, Patagonia Argentina, la mañana en Capilla del Monte. A través de esos puntos y en internet, por medio de la red satelital de Farco, emitimos nuestro mensaje con destino, el confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. La espectrografía astronómica puede determinar la composición química de estrellas situadas a miles de millones de años luz de distancia, y así podemos comprobar que todo el universo aparece formado con materiales familiares a los que están presentes aquí en la Tierra. Es así que podemos presumir, sin quizá equivocarnos, que en otro lugar del cosmos puede haber en este momento también una ventana empañada. Oh, Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Navegando en internet también se puede escuchar el mensaje de Big Bang a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80 y Radio J. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y, por supuesto, de Frecuencia Cero. ¿Sí, señor Edgardo? En sus 10 años cumple esta maravillosa radio. Todo el universo está hecho con materiales similares. Los mismos átomos y moléculas se hallan presentes a enormes distancias de la Tierra, del mismo modo que lo están en nuestro sistema solar, constituyendo un mismo patrón que dice: yo soy tu capitán. de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. También estamos presentes en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos la grilla junto a programas como Gigantes Gentiles, Gigantes Bajo el Sol, el mismísimo Retorno del Gigante y, por supuesto, Señales de Rock. Los estudios astronómicos conducen a una notable conclusión. No solamente el universo está en todas partes constituido por los mismos átomos, sino que los átomos, hablando en términos generales, están presentes en todas partes y aproximadamente en las mismas proporciones, como dando una mano. oigan los ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba. También a través de 89.7 FM de Rock en La Medianoche, Mar Platense. Casi toda la sustancia de las estrellas y materia interestelar, entre ellas, es hidrógeno y helio. Los átomos más simples y abundantes en el universo y que, curiosamente, tienen una presencia que va desde la cuna a la tumba. Sometimes I don't understand why I was born at all, when all that I do leaves me empty, aching and longing for more. Sometimes I feel I could stand, man, I feel like I'm 10 feet tall. But then it's like I'm on trial and I'm guilty. I don't know exactly what for. How I wish I could be. God's doorstep and be received, but it seems he doesn't care for me anymore, so I'll be on my way, live from the cradle to the grave on my own. Understand why I would let you fall. It isn't because I don't love you, it's not that I want you to crawl, but the silence between us has grown and your towers have grown so tall. I let you choose, you have chosen. You don't seem to want me at all. How I wish to be reconciled, that you would just love me with the heart of a child, but it seems el Big Bang. A través de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En el silencioso crepúsculo de Formosa se emite Big Bang a través de 98.1 FM La Nueva, también a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, tu grato nombre. Puede decirse que fuera del hidrógeno y el helio, todos los demás átomos son impurezas o resto de elementos. Esto también puede aplicarse a los grandes planetas exteriores de nuestro sistema solar, como el mismo Júpiter. Pero no podría decirse que algo sobra, del mismo modo que no sobra, por ejemplo, un cuarteto. Of deliriums. show the moon at night is never so far away. We are the first to define the languages of love. Who was the first to learn the universal consciousness divine? We are the first to discover this day in our times. And when the history of science rewrites itself each day, we're living in days of wonder, Simon said. So wonderful, true believer, so wonderful, I'm alive. Just take this world of life each day at a time. So up this universal combination of the word, I'll try so hard to fulfill my belief. Take me, I'ma love you, no change in my mind. I'll walk with you to the ends of the earth. De almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un mensaje para el mañana también se emite a través de 92.1 FM del Lago, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, y también a través de Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. Cuando nos referimos a los trozos comparativamente pequeños de roca y metal en la parte interior del sistema solar, como nuestro planeta Tierra, por ejemplo, no consideramos que se trate de impurezas, sino de lugares de singular importancia, como lo es esta ciudad. Abstracted shapes of the people's thoughts, different shops and pubs, all the cheap facades. It is all this city, it is all this city, wind is shaking trees. Half crumbling parks, the inquiring eyes, fingers parting lace. It is all. Ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Energía en forma de ondas de radio también se emite a través de OMFM 97.1 en San Clemente del Tuyú. también a través de Radio Caleuche 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina, la radio del mítico barco mapuche. Los pequeños planetas como la Tierra tienen gravedades demasiado débiles para retener sus atmósferas originales de hidrógeno y helio, y estas gradualmente se han escapado al espacio como desapareciendo tras una curva ciega. De la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Otros átomos de existencia abundante en el universo lo constituyen el oxígeno, carbono, nitrógeno y el gas neón. Y hasta podrían ser hallados en los restos de Hesperus. We'll be right back.